¿Y qué hacemos con la deuda externa? El Fondo Monetario Internacional le dio a Ucrania, país en guerra, algo más de 15.000 millones de dólares de préstamo. En 2018 Macri endeudó al país en algo más de 50.000 millones de dólares y esa guita no la vio nadie. Y encima hay que pagar los platos, las botellas de champán y las copas que se tomaron Macri y sus amigos en la fiesta a la que no invitaron al pueblo. Este año hay elecciones en Argentina y si bien la inflación, la inseguridad, el precio de los alquileres son y pintan ser temas de campaña, con la deuda, ¿qué hacemos? Lo cierto es que la Auditoría General de la Nación, un órgano externo al Poder Ejecutivo que revisa y es un mecanismo de control del Estado, emitió un informe donde denuncia irregularidades en la forma en la que el gobierno macrista tomó una deuda sin respetar los pasos legales. Nosotros desde la Coordinadora de Abogados de Interés Público. Augusto Martinelli, abogado integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público. Ya hace 4 años más o menos que venimos trabajando sobre la forma en que la República Argentina contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de diferentes acciones administrativas y también judiciales. Logramos acceder a documentos oficiales del aquel entonces del gobierno de Mauricio Macri. Lo resalto porque no es que son interpretaciones, sino que es lo que surge de expedientes administrativos del Poder Ejecutivo Nacional que demuestran que lo que pasó un poco, lo que se vio en los hechos, que este crédito fue tomado de un día para el otro con extrema urgencia, dado que el mercado de capitales privado cerró de un día para el otro el grifo de endeudamiento de la República Argentina, siendo conscientes estos inversores financieros de que la deuda que se estaba tomando ya se había convertido en algo insostenible. Por eso vamos al FMI tan rápido y por eso esa urgencia en contar con financiamiento implicó que el crédito se tomara incumpliendo muchísimas normas nacionales que no son normas, como bueno, cualquier persona sabe, que pueden optarse por cumplir o no. Son obligatorias y cuyo incumplimiento, según la propia ley, por ejemplo, la Ley de Administración Financiera, el incumplimiento de estos requisitos acarrea la nulidad de lo actuado. Es la falta de intervención del Banco Central. La Ley de Administración Financiera establece claramente, el artículo 61, si no me equivoco, que en este tipo de créditos se debe dar intervención al Banco Central para que emita un dictamen en el que analice la sostenibilidad de la deuda que se va a tomar. En otras palabras más llanas, para que el Banco Central diga cuánto dinero querés tomar prestado, cómo lo vas a pagar. Bueno, necesito estudiarlo para ver si esto es sustentable o entramos en un default rápidamente. Ese dictamen no está y según esta ley que te digo, Ley de Administración Financiera, la falta de ese dictamen acarrea la nulidad de todo lo actuado. Yo creo que ese es el incumplimiento más grave. ¿Por qué no lo hicieron? Y porque si lo hubieran hecho, si hubieran cumplido con la normativa, el Banco Central les tendría que haber dicho no hay forma de pagar este crédito, no es sustentable, nos va a llevar un default en lo inmediato, que es lo que termina sucediendo. Me parece que ahí hay un grosero incumplimiento, que lo hicieron de esta forma porque no tenían forma de explicar cómo puede ser que volvimos a los mercados de capitales en 2017 y ya en 2018 teníamos cerrada esa vía de financiamiento externo con endeudamiento en dólares y no nos quedó otra que ir al Fondo Monetario Internacional, que sabemos todo que lo que pide a cambio de ese dinero son políticas gubernamentales más vinculadas con el ajuste, con la recesión, con el enfriamiento de la economía, en vez de estar enfocadas en lograr que el país pueda desarrollarse para pagar con crecimiento. Las deudas se pagan. Si se pueden pagar. Los muertos no pagan las deudas. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna.